pero vamos a hablar con una amiga. Y aparte, para anunciar, porque se viene una obra multipremiada, la verdad que es una tragedia griega que se viene con todo actualizado estos tiempos, pero vamos a hablar con Marta Codes, actriz, profesora de danza, bueno, una referente de la cultura de la ciudad de Concordia. Marta, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buenos días, ¿cómo te va, Pablo? Gracias por esa presentación, como siempre. Ahí está, no, pero te lo merecés. Aparte es un gustazo tenerte siempre para hablar de cultura, para hablar de teatro. Marta, antes de meternos y anunciar lo de la obra y hablar de la actividad cultural, ¿es un buen momento el teatro? Por lo menos está habiendo agenda, ¿viste? De teatro, estamos logrando sostener la agenda en Pueblo Viejo, también ha habido teatro en La Cigarrera en estas últimas semanas, y bueno, particularmente estamos tratando de mantener criterios para la elección de las obras que contengan a los espectadores, y bueno, tratando de ampliar justamente la cantidad de gente que va al teatro. Viste que no es un hábito en la mayoría de las personas ir al teatro. Seguro, seguro. Y en el tema de este buen momento, que si bien está bueno el análisis que hiciste, Marta, está bueno esto de que muchos jóvenes hoy por lo menos hablen de teatro, se interioricen, quieran ser partícipes de grupo de teatro. ¿Esto sí es bueno? Por supuesto que es muy bueno, por supuesto que es bueno, y hay varios talleres de teatro, lo que favorece la situación, digamos, porque es así, a uno le gusta lo que conoce, si no conoces, no podés gustar. Ahí está, esa es la realidad. Y ahora se viene con una agenda, bueno, este ciclo de los domingos ya empezando a instalarse fuertemente en la ciudad de Concordia, ahora se viene una obra premiada, una obra importante este domingo, ¿no, Marta? Sí, este domingo se presenta la obra Medea Va. Es una cogestión de la Municipalidad de la Subsecretaría de Concordia con el Instituto Nacional del Teatro. Esas gestiones, Marta, la encaran ustedes desde Pueblo Viejo, tanto con el municipio como lo que puede ser con el Instituto Nacional del Teatro. Sí, sí, claro. Nosotros, sabiendo que existe y teniendo conocimiento de estos programas del instituto, nos acercamos a la municipalidad, le contamos que existen esos programas, y entonces la subsecretaría solicita al instituto esta obra, y bueno, como todas las cosas en el instituto, después hay que presentar un proyecto, ese proyecto es aprobado o no por el consejo, sale un acta en las reuniones del Consejo de la Nación, sale un acta, se aprueba, y ahí se lleva adelante la gestión. Mirá qué bueno. Marta, hoy Pueblo Viejo instalado en el circuito de teatro, te hablo de la provincia, pero también más allá, ¿o no? Sí, sí. Pueblo Viejo es una sala que justamente entra en los circuitos del teatro independiente. Bien. Recibimos gente de muchos lugares, no solo de la provincia. En la provincia, por supuesto, está muy instalada porque así funciona el teatro independiente. Viste, se arma un circuito y se van haciendo giras, los grupos se mantienen de su trabajo, así que llegan a Pueblo Viejo porque saben que están las condiciones, y nosotros les ofrecemos alojamiento, ofrecemos la comida, entonces pueden llegar. Y también de otros lados, de hecho el viernes que viene, que después te hablo de eso porque es viernes y eso, viene una obra de Buenos Aires. Mirá vos, qué bueno. Que viene a girar a Entre Ríos y se conecta con Pueblo Viejo a través de una compañera de acá, de Maite Lescano, que le sirve de enlace, y llegan a Pueblo Viejo porque también es como una sala referente dentro de la región. Ahí está, Bueno, te llevo nuevamente a la obra de este domingo, ¿no? Multipremiada, una tragedia griega que tiene que ver con una historia muy trágica, ¿no? Actualizada a lo que es hoy, a nuestros días. ¿Tuviste la oportunidad de verla? ¿Con qué nos vamos a encontrar los que vayamos? Yo no la vi a la obra, no la vi, tengo grandes expectativas como ustedes. Sí, tengo la, es una obra que garantiza su calidad, digamos, por su trayectoria. Seguro, ahí está. Es una obra que ya ha recibido múltiples premios, que fue la seleccionada para representar a la provincia de Entre Ríos en el Nacional de Teatro que se hizo el año pasado. Figura en el catálogo, viste que las obras de los programas del instituto, el Instituto Nacional del Teatro tiene un catálogo de obras seleccionadas por jurado. Mirá, bueno. Entonces, esta obra está dentro del catálogo, así que eso ya nos da una base de que vamos a ver un buen espectáculo. Además, bueno, el grupo La Rueda Teatro es un grupo que también trabaja muy bien. Sí los conozco a ellos, no conozco esta obra, pero conozco el grupo, que son jóvenes que trabajan muy bien y muy formados. Y bueno, y también está la lo que entusiasma de ver un clásico griego en realidad adaptado y versionado. Qué bueno, ¿no? Sí, eso entusiasma muchísimo, ¿no? Porque hay que contar más o menos resumido que termina sacrificando a los hijos por una historia de amor, así que ahí ya ese te tiro. Ese es el mito, claro, ese es el mito de Medea. Medea es, se la conoce porque justamente es la que mata a sus hijos, según Eurípides, por rencor porque su esposo la deja por otra. Ahí está. Y lo que hacen ellos, justamente lo que hace este grupo es como repreguntarse, ¿no? Y revisar el mito a partir de preguntas que se van haciendo, ¿viste? De quién cuenta la historia, cómo qué pasó realmente, si hay otras posibilidades. Ahí está. O si ya entendés, y como ubicar a la mujer en un contexto como era el contexto en el que se contaba esa historia y poder interpretar desde distintos lugares esa historia. La verdad que gran propuesta, entusiasma mucho, ¿no? La obra y tu explicación, Marta. Bueno, esto el domingo, tratando de ser puntual, a las 20 horas, esto lo recomendamos a la gente. Tenemos los valores, si bien nos comunicamos con Pueblo Viejo, lo recomendamos a la gente que se comunique, los valores de las entradas, y es a las 20 horas, ¿no, Marta? Es a las 20 horas, las entradas generales salen 500 pesos, no han aumentado desde el año pasado. Mirá vos. Tratamos de que sean accesibles, también hay promociones para los estudiantes de teatro y también hay precios promocionales para jubilados. Mirá vos. Así que, y te puedo dar un número para las reservas, que alguna de las cosas que siempre tenemos que aclarar es que Pueblo Viejo tiene distintas producciones. Perfecto. Distintos tipos de producciones. Entonces, a veces, nosotros para la producción de teatro damos un número que es distinto que los que hacen producción de música. Bien, ¿no? Bien, buena aclaración. ¿Tenés el número ahí? Así lo reiteramos. Sí, te doy el número. Es 3454-244-735. Perfecto, ya está anotado, así lo vamos repitiendo. O si nos preguntan, se los pasamos para que hagan su reserva. Por favor, y bueno, de última, si no han reservado y el domingo tienen ganas de ir, por ahí después de las 7 de la tarde, de las 7 y media de la tarde, nos pueden, no, desde las 7, porque es a las 8, nos pueden consultar si quedan entradas al fijo de Pueblo Viejo, que es 421-5289. Ahí está, todo anotado, así reiteramos esto. Marta, este ciclo de los domingos, obviamente que va a tener continuidad, y obviamente la idea es que esto se instale fuertemente. Bueno, te quiero decir que la próxima obra justamente no es un domingo. Claro, esta es el viernes a nivel que viene. Viernes 24 es la última función de este mes. Porque en vez del domingo se hace el viernes, porque este grupo viene girando y es el único día que tiene para cruzar por Concordia. Y se pudo, porque a veces no podemos, a veces la agenda de Pueblo Viejo está ya reservada, pero se pudo hacer. y también es una obra que provoca mucha curiosidad, porque es tarot en vivo. Mirá, mirá qué lindo. Y es participativo, digamos. Las figuras del tarot están representadas por los actores y hacen tiradas en vivo con participación del público. Mirá, qué interesante. Así que bueno. Qué buena propuesta, qué creativa, ¿o no? Sí, tal cual. Yo tengo mucha curiosidad. No, tal cual. Tal cual. Eso es el viernes 24 a las 20 horas. Perfecto. Antes de despedirte, Marta, te pregunto, ¿estamos ante una buena escena cultural más allá de lo puntualmente teatral? Te hablo de la música, los eventos musicales, la convocatoria de las bandas. ¿Estamos en un buen escenario? Estamos creciendo. Estamos como recomponiendo, ¿no? Después de, bueno, voy a decir algo muy reiterativo, pero después de los 2 años de pandemia, bueno, ahora de nuevo el movimiento se empieza a gestar, se empieza a poder ser sostenido. Uh-huh. Si bien la situación económica es crítica, se puede sostener. Uh-huh. Y hay muchas ganas de hacer y ganas de ver. El público participa, y bueno, también estamos en un buen momento en la ciudad, la Subsecretaría de Cultura está apoyando los hechos culturales, así que bueno, como que hay un aire de renovación y de ganas. Buenísimo, buenísimo la descripción. Marta, como siempre, un gustazo tenerte en el programa, agradecerte siempre la predisposición y decirte que siempre nos mantenés informada, por eso digo yo que sos parte del programa. Así que te agradezco mucho, Marta, te mando un beso grande y el domingo vamos a tratar de darle una vuelta. Bueno, los esperamos, siempre están invitados, por supuesto. Perfecto, ahí está. Bueno, muchísimas gracias, gracias por el espacio. Ahí está, qué linda charla.